Barrayan no, Barrayan. A la Barrayan, donde dicen ahí, donde van a pescar y eso hay una Barrayan. Sí, sí, no, sé que hay una Barrayan. Y hay muros. ¿Fueron allá ustedes? ¿Eh? ¿Fueron allá? No llegamos al agua porque nos cansamos, fuimos medio a mediodía y quería saber quién era que vivía en la casa esa. Una casa bonita, Ah, en la casa vieja. ¿Me estás en el puesto? Sí, en el puesto viejo ahí. Puesto blanco, dicen. Sí, sí. Aquí en este se ve. Sí, yo no. En esta sí vieja. Sí, no recuerdo. En ese tiempo ahí, bueno, había postero de la estancia. Que en ese tiempo era estancia de Albornoz. Claro, y ese día. Esa estancia muy grande, hoy en día está dividido. Y ahí, bueno, ahí murió varios posteros, vivieron ahí, varias gente. Sí. Y el último que murió ahí fue el Final Sabino. Final Sabino, tenemos el Final Sabino. Otro no me ha el tiempo. Ahí. ¿Qué Sabino Fernández? Yo... Sabino Fernández. Ah, lo conocí bien, sí, padre. ¿Era usted ahí los viejos cené? Sí, eso me acuerdo, sí. Yo era un chico. Pero el que vivió últimamente ahí. Pero era postero. Era postero. La estancia era allá arriba. Ah, no sé, pero es muy grande. Si era un puesto ahí y es un puesto que no es muy chico. Sí. Porque en el tiempo de la estancia, época... de la estancia, de mismo de ese, cuando viene el final Tomás Albornoz, en la estancia, eran dos puestos nomás, ahí el Gaspar, y ahí el Sesquinoye llegó a esquilar 28 mil ovejas de mellón, 28 mil ovejas, se le está haciendo el puesto. Tiempo de final también. ¿No? Sí, Yarbo, concordás con lo que te voy a decir. Pero cada puesto antes eran 4 o 5 militares, ¿verdad? Cada puesto. Acá en la corrida nomás, en total de 21 militares. Y había que había 2 puestos, 3. Era uno acá en el Ricardo, otro allá en el final. Cuando fui para ahí, que estaba un mundejo ahí en el Capataz, cuando yo estaba para mí elevado, yo fui de postero ahí por puesto 4. Y él tenía 3 invernadas ahí. Só ahí tío, yo tenía. Este tabo ahí, 5.000 corderos me trajeron. Aché, y ese mundo de bicho. Tenía 2 tíos. Pero só corderos 5.000. Si cada puesto era 4.000. 1.000 y pico de res, en 3 invernadas. Ah, era un inferno. Que hoy en día está todo reducido. Sí, claro, tú se comienza. No, o sea, está todo fraccionado. O sea que era un sitio ovejero. ¿Eh? ¿Era un sitio ovejero? En otra época sí. Sí. En otra época sí, hoy por hoy todo lo contrario. ¿Ahora qué? Sí, más bien la ganadería. La gente cómo? Que tenía 4 o 5 mil ovejos hoy en día tiene para el consumo 500 nada. Pero en los carmenitas no sé si tú tenés que lado, ¿no? No, marino. ¿No? Pero no te 500 ovejas. Sí. Es que está así hoy en día, reducido totalmente. ¿Eso por qué fue? ¿Bajó la lana? ¿Qué pasó? No, lo que todo pasa es que... Puede ser por la lana, por los trabajos que da, los medicamentos. Viejo, muere el patrón y ahí comienza. No, te saco un pedazo, saco bote, que te saco otro pedazo y se va no, y pues, se deshace sí, todo. La lana prácticamente... Al final no es contra una cosa plan. Grande, es decir... Antes se termina, lo que se manejaba era lo más común. Corre y merino, casos puntuales. Pero hoy por hoy, la gente, muchos entrenaron para el fino y otros para la carne. ¿Qué pasa? Eso ya, los ovejeros de antes. Antes comenzaba, pero hoy por hoy no. Llegaba el tiempo de destetar y se destetaba. ¿Y cuál es el tiempo ese? Se traía, se ponía en una granada aparte los bichos y las ovejas sí, para pero una antes granada. Era otra forma de trabajar antes. A trabajar. Allí, bueno, la que no daba más para poner en cría, tomaban otro rumbo, la vendían y cosas, y lo menor se va quedando. Porque destetaban y encarneraban. Claro. Entonces encarneraban que todas en la misma época. Sí, la época de carnerar es de enero y hay pueden carnear dos veces al año, ¿no? ¿No? La oveja la cría cada 5 meses. ¿Es así o no? Cada 5 meses la cría la oveja. A veces encarneran en enero, cada cría allá en medio del río otro, encarneran allá en mayo, por ejemplo, en abril, cada cría en octubre. ¿No? Hacen dos apariciones, ¿no?